de la mañana, 35 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Estoy ya con el director de Protección Ambiental en línea, Jorge Luis Marani, porque se está trabajando en la pulverización para el control de mosquitos adultos. ¿Es así, Jorge Marani? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo te va? Sí, estamos en ese tema. Terminamos la etapa de ¿por qué de la adultos? ¿Por qué los dejamos llegar adultos? Es el tema, ¿no? Bueno, los mosquitos tienen cuatro estadios, digamos, en su ciclo de vida. Huevo, larva, pupa y adulto. En el donde se puede hacer un control eficiente solamente en larva, que se alimenta, y en adulto, cuando eclosionan del agua. De esos tres estadios, tanto el huevo, la larva y la pupa es en los medios acuáticos, ¿viste? Entonces se hace un control larvario, que es lo que hicimos el mes pasado. Hicimos un control de larvas con larvicidas biológicos. Uh-huh. Y ahora, bueno, ya con esta temperatura, humedad, siempre eclosión se transforma en adulto y, bueno, hacemos un control de adulto, se dice. Y, bueno, lo que estamos en este momento en el Parque Recreativo Don Tomás, el espacio verde más grande, ¿no?, que tenemos en la ciudad. Encima venimos con una situación medio complicada, porque el viento, la verdad, que no nos está dejando muchos días como para poder pulverizar y que quede, ¿no? Porque siempre complica. Sí, nosotros con vientos superiores a 20 kilómetros no se puede pulverizar, así que lo que se hace es simplemente cuando... generalmente las pulverizaciones son a la madrugada o a la noche, entonces generalmente la incidencia del viento es menor, ¿no? Pero sí, también es una limitante. La limitante del viento es una importante, ¿no? Porque No se puede pulverizar por la deriva. Por eso cuando por allí los vecinos se quejan y eso... Bueno, a veces, digamos, hay varios factores que tienen que ponerse de acuerdo para que se pueda realizar la tarea. No es tan fácil. Como siempre se empieza por los cuencos de agua, me decía que estaba en el Parque Don Tomás, seguramente van a ser los cuencos de Escondido y de Zona Norte... Sí, los cuencos se hicieron todos ya, por eso te decía, la parte acuática donde los mosquitos se generan, digamos, en la parte acuática, ya se hizo la aplicación del herbicida, como te decía. Ahora estamos en el proceso de adulto, cuando salta después de la lluvia, después de la humedad, la temperatura, se da que el adulto es el que prolifera, ¿no? Digamos, y es el que controlar en este momento. Y de cualquier forma se siguen haciendo focalmente lugares acuáticos y se sigue tirando larvicidas. Y bueno, lo que tiene que estar tranquila la población, que lo que se aplica es un producto aprobado por salud pública, se llama domisanitario, ¿no? Uh-huh. Es específicamente para mosquitos, no trae ningún problema a la población de sangre caliente, digamos, tanto de los seres humanos como de organismos vivos, ni vegetales ni animales, así que no hay problema. Y que atacan específicamente a insectos, ¿no? El producto utilizado que se usa en áreas urbanas. Así que eso es la tranquilidad más grande, ¿no?, que puede tener la gente y saber, ¿no? De cualquier forma, el vecino o la vecina tiene que saber que los patios tienen que estar limpios, el sistema del patio limpio. Es decir, si bien no tenemos el riesgo del dengue acá, ¿no?, o el Aedes, o el Zika cuya, o el Zika, pero sí tenemos en muy pequeña proporción la población pequeña de Aedes aegypti que transmite el dengue. Bueno, en este caso es lo que hacemos, como este mosquito es domiciliario, le decimos que tengan los patios limpios. Y una recomendación más importante es que rieguen menos, que no rieguen, no tengan patios húmedos, que tengan patios secos. Muy importante eso. A todos los vecinos o vecinas. Eso es lo más importante, Daniela. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué querés que te diga? Uno tiene que dar el ejemplo. Yo no voy a ser ejemplo en este caso porque yo tengo dos perros, viste, que si no les riego un poco, pobrecitos, se me mueren de calor con este calor. Bañalo con agua, dale un bañito de agua y a los perros. Y tratar de tener el descacharrizado famoso ese que hay, que yo... Que no, eso permanentemente, además uso mucha lavandina, mucho fluido. Ah, bien. Entonces, tu casa es un patio limpio. Sí, sí, es un patio limpio. Yo le sumo lo de seco, Dani, porque justamente la humedad es atractivo para cualquier tipo de... Nada más, es un mecanismo que es empírico, ¿no? No lo dice en ningún lugar de protocolo, digamos, de patio limpio. Lo decimos nosotros porque hemos registrado que cuando tenemos humedad, obviamente los mosquitos se arriman más a los sectores húmedos, de ya sea domiciliario, es decir, patio, el entorno de a la casa, etcétera. Y bueno. Me llega un WhatsApp de un vecino que me está consultando, para que te consulte, ¿sí?, a ver si es solamente para los mosquitos o también es para las pulgas y garrapatas, ¿no? No, mira, combate los mosquitos. Pulgas y garrapatas son parásitos que son obligados, digamos, de los animales domésticos. Entonces tenés que hacer un tratamiento a tu animal doméstico, al perro o al gato, tenés que hacer un tratamiento con otro producto local, ¿no?, en el animal. Estos productos sí sirven para otro tipo de, generalmente de insectos voladores, como mosca negra, ¿no?, cochinilla, pulgón, etcétera. Pero para los que son estos que me está diciendo, son garrapata y pulga, son vectoriales y se alimentan de sangre y están generalmente en el huésped, en los animales, así que tiene que hacer uso de pipeta, de o algún tipo de producto que elimine el parásito en el animal. Uh-huh. Nosotros tenemos acá un derrame dorsal en la avenida Circunvalación 925, un sistema para controlar sarna, pulga y garrapata, para decir a los vecinos. Entre las 8 y las 12 estamos haciendo ese servicio gratuito y que pueden venir a traer sus mascotas a bañarlos, a hacer el derrame dorsal, que es un sistema que se da en el lomo del animal. Sí, hace años que lo tiene y ha sido muy efectivo para la municipalidad de... ¿Cómo decir? Que hace muchos años que tiene la municipalidad este servicio y siempre ha sido muy efectivo la aplicación. Sí, es muy, más en esta época, viste, Dani, en esta época de calor, temperatura y humedad, que aparecen garrapatas, aparecen, digamos. Y bueno, si no tiene la viabilidad de ir a un veterinario y comprar un producto para controlar el parásito, bueno, acá está en forma gratuita ese sistema. Bien. Pueden venir cuando quieran. Sí. Todos los días de mañana. De mañana, sí. Perfecto. A las 13:30, puede ser. Bien. Lo que pasa es que hay un periodo también de vacunación. Viste como tenemos vacunados contra la rabia también entre las 11 y las 13 horas se vacuna contra la rabia, también a las mascotas. Pues saben los veterinarios del sistema del programa de castración, entre las 11 y las 13 se hace vacunación. También es un servicio gratuito y, bueno, obviamente, atendiendo la problemática que es el tema de la rabia aérea, ¿no? La rabia murciélagos. Uh-huh. Es un tema que, digamos, que tenemos que controlar las mascotas todos los años, renovar la vacunación de mascotas, muy importante. Así que, bueno, otro tema que también es gratuito. Sí. Que se da acá. Hay que acercarse nada más que... Hay que acercarse, sí. Avenida Circunvalación 925, el teléfono es 83-2383, para más datos, y bueno, bien. Acá estarán los veterinarios, los operadores para hacer el sistema de los servicios que se requiere. Y también tenemos el sistema de castración, obviamente, que eso ya es. Sí, más sí, que sí, nada con turno. Por sistema, por turno, si de 9 a 11 damos el sistema, y si entras hoy, te dan para mañana, y así sucesivamente. Los jueves ya trabajamos para la ONG, para PANI, Corazón Mascotero, y Triqui, y Jueves Vivian. Y bueno, y los sábados a los barrios. Bueno, ese es el programa más o menos de todos los servicios que tiene el área de zoonosis y sí, obviamente sí. Que la pulverización del área ambiental. Y ahora están haciendo una intensa campaña con esta decisión de cuidar el medio ambiente, de retomar algunas prácticas como es la separación de residuos, y ustedes están además trabajando en la concientización en un programa interesante y en las escuelas también, ¿no? Bueno, sí, es volver, digamos, empezó con la importancia de separar nuevamente en origen, digamos, en domicilio, en casa, que el vecino o la vecina sepa que tiene que separarlo en dos bolsitas, los lunes y los miércoles tiene que sacarlo seco, ¿no? A la noche, pues ya que el camión recolector a partir de la hora del martes y del jueves levanta todo lo seco, y eso ayuda a la cooperativa que se encuentra trabajando, al grupo de recicladores que tenemos en el relleno sanitario, y que ayuda, digamos, a tener un valor agregado de todo tipo de residuos, ¿no? Tela, cartón, papel, vidrio, plásticos. Y bueno, tiene un valor agregado, siendo un residuo, es un recurso más que nada. Así que es muy importante, educativamente, no solamente esto, principalmente ustedes, ¿no? Como comunicadores, que el vecino y la vecina sepa lo que tenemos que hacer día a día, o al menos lunes y miércoles. Los días siguientes son para la basura común, ¿no? Lo que sea la húmeda. Pero eso ayuda mucho y obviamente que le da un valor agregado económico a los recuperadores, los recicladores que están trabajando en forma cooperativa en el relleno sanitario. Uh-huh. Sí, colegios y primarios y secundarios también. Tenemos visitas, digamos, que decimos esto y obviamente a veces también visitas guiadas al centro de interpretación. Así que bueno, es todo un tema de educación ambiental y un cambio de lo más interesante es que se ha sostenido en el tiempo esto, Daniela, ¿no? Que, sí. Que se mantenga y que bueno, que sepamos que el residuo no es un residuo, sino que es un recurso. Lo más que tiene que quedarnos. Bueno, Jorge, sé que estuviste con algunos problemitas de salud, no quiero ocuparte más tiempo, sé que tenés que ir a tomar la sopa de pollo, que con este calor te va a venir bárbaro además. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, por favor. Bueno, nada, mañana justamente tenemos otro tipo de residuo diferenciado, que es el del pasivo ambiental, que son los envases fitosanitarios que están en el sector periurbano de la ciudad. Así que hay una recolección juntamente con una ONG que es Campo Limpio y en el predio de la agrícola. Sí. Los productores de la zona traen ya una determinada cantidad de envases para que juntarlos, digamos, los camiones de Campo Limpio y llevarlos a los centros de reciclado. Mañana es un horario diferenciado, es a la tarde, es de 16 a 20. Así que bueno, también es un residuo que actúa como un pasivo ambiental en nuestro entorno, ¿no? Entra en nuestra jurisdicción y bueno, que se va a centro de reciclado y que obviamente sirven para otros fines. Es muy importante que mañana se hace esa recolección y transporte. En la Asociación Agrícola Ganadera viene a ser Duval, Espineto, Chaco y Neuquén. Sí, ese es el lugar administrativo, pero el lugar donde se hace es en el predio camino a las canchas de rugby allá del Club Santa Rosa, sería el predio del Indio. Ah, sería, sí. Ese es el lugar físico donde va a ser mañana, donde se hicieron los otros dos ya este es el tercero, ya llevamos al centro reciclado han ido 4.000 y 2.000, y ahora hay otros 2.000 más que se van a centros reciclados. Así que bueno, es muy importante que acá, como no tenemos centros de acopio transitorio, como son los CAT, pero sí tenemos esto que está previsto en las jornadas itinerantes, se llama, lo prevé la ley de agroquímicos, y obviamente está supervisado y fiscalizado por la Secretaría de Ambiente de la provincia también. Uh-huh. La municipalidad está también en el área de protección ambiental, haciendo de una forma concurrente este trabajo que es importante para eliminar, como te decía, este pasivo ambiental, Daniela. Perfecto. Jorge, bueno, como siempre, muchísimas gracias por todo. Y bueno, ya se viene el veranito. Yo sé que ustedes siguen trabajando, así que seguramente vamos a estar charlando en más de una oportunidad para ver cómo están de controlados o descontrolados los mosquitos. Muchas gracias, que tengas buen día. Todo un tema. Gracias a vos. Chao, chao.